pero quiero ser y clavar y coser la botita de charol y el zapatón también. Zapatero quiero ser y clavar y coser la botita de charol y el zapatón también. ¡Oiga! ¡Quiero ser zapatero! ¡Pero también un buen panadero! ¿Y qué buen panadero usted? Panadero quiero ser y amasar pan francés, marroquitas para ti y ayuyas para mí. Panadero quiero ser y amasar pan francés, marroquitas para ti y ayuyas para mí. ¡Ayuyitas!